siempre en su casa presente está el bodeguero y el ya, ya, ya. Vete a la esquina y lo verás, adentro siempre te servirá. Anda enseguida, corre de allá, que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador, complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. El bodeguero bailando va, el nuevo ritmo del cha cha cha en la bodega se baila así, entre frijoles, papa y aquí. Bueno, la rapidez de nuestro operador Vicente Lima, que él no sabía que teníamos esta visita, y rápidamente encontró una música que tiene varias décadas, pero que sigue teniendo una vigencia y un tema muy lindo sobre el bodeguero, para recibir a nuestro bodeguero, a Gerardo Nabune, de Bodegas Nabune, que nos trajo los vinos de Nabune y está siempre, le hacemos robar unos minutos para conversar al aire, saludar a la audiencia de la 36 y hablar de vinos con Gerardo, que no solo es bodeguero, sino que es enólogo, o sea que estudió y sabe de qué está hablando cuando hablamos de vinos. Buen día, bienvenido Gerardo una vez más. Buen día para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación y dejarnos participar en este espacio y poder contar lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos trajiste esta vez? Bueno, hoy les traje Tanat, que es uno de los vinos emblemas que más camina y que más le gusta a los oyentes, ¿verdad? Y que sí han venido a buscar. También hay Sauvignon Blanc, hay Rosado, hay Corte Barrica, ¿verdad? Tenemos para consumir y disfrutar distintas variedades, distintos tipos de vino, para que la gente pueda elegir lo que más le gusta y poder consumir así a su paladar, ¿verdad? Sí, todos ellos, como decías, el Tanat es medio la estrella, ¿no? Siempre están preguntando. Sí, el Tanat es la estrella. Mucha gente le parece a veces, o ha tomado algún vino de Tanat que le parece un tanto un vino fuerte, un vino astringente, que mucha gente no sabe describir cuál es la sensación real que les da, que les provoca en boca. Y básicamente es eso, que es un vino astringente, que tiene mucho tanino. ¿Qué es astringente? Astringente es cuando lo sentimos un poquito áspero, cuando nos deja el paladar un poquito áspero, sentimos que la boca se llena, que sobrepasa, si estamos con un almuerzo, con una cena, sobrepasa un poquito a la comida. Eso va de la mano con la astringencia de un vino, con el cuerpo, ¿verdad? Tiene que ver con la concentración de ciertas sustancias, como las sustancias astringentes, las sustancias tánicas, esa concentración en ese vino que es mayor que en otros. Estamos hablando que son sustancias naturales que se extraen desde la cáscara de la uva, ¿no? Acá no hay nada artificial. Simplemente que en la variedad Tanat ya está en mayor porcentaje en la cáscara, y si hacemos una gran extracción, o sea, un tiempo de contacto de esa cáscara con el jugo en el momento de fermentación, en el momento en el que hacemos el vino, lo que hacemos es extraer más hacia el líquido y después queda en el vino. Eso no es ni bueno ni malo, es distinto y diferente. Claro. Nosotros podemos tener un vino Tanat poco tánico, poco astringente, suave, sedoso, untuoso al beberlo, que nos deja el paladar muy suavecito, y podemos tener un tanat muy rudo que ya tiene 4 o 5 años de elaborado y sigue siendo un vino que tiene cierta dureza, por decir de alguna manera, y que en el paladar nos sigue dejando esa sensación rugosa en las papilas gustativas. Le llamamos cansadas, que es cuando trabajan mucho y generan mucha saliva para neutralizar los ácidos, las sustancias astringentes de las que hablábamos, todo eso. Entonces decimos, bueno, las papilas quedan como cansadas y es cuando la boca nos queda seca. Lo que pasa ahí es que mucha gente, bueno, toma un taná un día y queda medio como, pa, no me gusta el taná porque es muy fuerte. Hay tanás muy suaves. Son cuestiones de gusto. Es cuestión de gusto. Y por eso tenemos en nuestra línea, en la línea Suri, tenemos el corte Barrica. El corte Barrica es un vino compuesto por tres variedades, Cabernet Franc, Merlot y Tanat. Y lo que logramos es un equilibrio entre aroma, sabor y color. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, cortamos las tres variedades, que son tres vinos elaborados por separado, y los cortamos dando un único vino, que llamamos vino de corte, con las características más amables en boca, que la gente que le gusta un vino más suave pueda consumir un vino y que le agrade, que se sienta que está que es agradable ese vino, ¿verdad? Todo lo que el proceso que uno no conoce, ¿no? Que sabe, todo lo que pasa en la boca. Bueno, exacto. En la boca, todo lo que pasa en la bodega, a veces yo me pongo a conversar del tema vinos que, bueno, ya sabrán, y los que escuchan sabrán que me gusta y mucho, y me pongo a hablar de esto y me olvido que estoy hablando de vino. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿durante el año qué haces? Porque cosechas la uva en marzo, haces el vino y después ¿qué se hace? Y bueno, se hace todo esto, ¿no? El probar el vino, el estarle arriba, ver la evolución o la madurez, como llamamos nosotros, cómo evoluciona ese vino, qué características va tomando, porque los vinos van cambiando la sensación en boca, la sensación, los aromas. Entonces vamos haciendo estos blends en el correr del año y viendo en función a la mejor, que nos brinde la mejor característica a cada uno para lograr el vino que tenemos dentro de la botella. Claro, esto que decías, por ejemplo, de que como incide, digamos, la presencia más de la cáscara que la pulpa de la uva, todo eso juega, ¿no? Eso es importantísimo, tener en cuenta eso desde el momento en que qué vino quiero hacer. O sea, en mi cabeza nace un vino, yo quiero hacer un vino que el consumidor lo aprecie, que le guste, que se sienta seducido por ese vino, y tengo que pensarlo desde antes de tener la uva. Y una vez que tengo la uva, el proceso de elaboración varía mucho, las horas, el control de temperaturas que hago, la fermentación, a qué temperatura la voy a hacer, cuánto tiempo voy a tener en contacto esas cáscaras con el jugo. Hay muchos factores que juegan en el momento de yo quiero tener este vino adentro de la botella. Claro. ¿No? Lo de la temperatura, ¿ustedes la tienen que regular también artificialmente? Sí, la temperatura de fermentación, lo ideal siempre es cosechar lo más temprano posible en el día. Recordamos que esto es en verano, entonces cosechar en la mañana es fundamental para que la uva entre lo más fresca posible. Y después lo que se hace es, en los tanques de fermentación se hace un control de temperatura, que bueno, ahí lo que aplicamos es frío por fuera de los tanques. Para que, ¿cómo se hace eso? Se circula una solución a baja temperatura por la parte externa, se llaman camisas, que están en contacto con los tanques o con los depósitos de hormigón, están en contacto, y lo que hacen es simplemente mantener la temperatura o bajar la temperatura de la uva y el líquido que entra, ¿verdad? Desde el campo. Entonces es importante el control de temperatura ahí. Claro. Y eso que decías de qué se va haciendo a lo largo del año. Ahora, por ejemplo, empezado el invierno, ¿en qué bueno, están? Estamos terminando el desborre. La borra, como todos conocemos lo que es borra, como borra el de café. Exacto, es exactamente eso. Son sustancias sólidas que quedan en el líquido en suspensión y que van bajando, porque hay sustancias sólidas gruesas, pero hay sustancias sólidas muy finas, que les cuesta mucho bajar. Entonces, uno de los procesos naturales fantásticos de observar en el vino es la baja de la temperatura por el invierno. Cuando llega el invierno y comienzan las bajas temperaturas, el vino baja de temperatura y las sustancias sólidas, finas, las más chiquititas, bajan y precipitan con la temperatura. Entonces ahí el vino se empieza a limpiar. Y esa borra, que es la acumulación de todas esas sustancias sólidas que están en suspensión, va al fondo del recipiente y las tenemos que retirar. O sea, tenemos que sacar el sobrenadante, que es el líquido limpio, con mucho cuidado para que no se revuelva. Ajá. Y le apartamos lo que serían las borras, ¿verdad? Todo lo que hay que hacer que uno no sabe. ¿Y cuántos volúmenes, de qué volumen hablamos, por ejemplo? Si hablamos, me imagino que puede variar cada año, pero de líquido, de producción, si habláramos de este año, por ejemplo. En la bodega estamos elaborando un entorno entre 350 y 400 mil litros. Pertenecemos a la categoría de bodegas chicas del país, de todas maneras. No, si bien este volumen puede significar o puede sonar un volumen grande, somos de la gama de las bodegas chicas, familiares, pequeñas del país. ¿Sí? Igual, bueno, por suerte nosotros venimos, por suerte y también por el esfuerzo, por qué no decirlo, venimos creciendo año a año en producción, en calidad, que a veces es difícil hacer un equilibrio entre produzco y produzco calidad. Claro. Bueno, venimos trabajando año a año y por suerte venimos creciendo lentamente, tratando de mantener organizado de manera de seguir trabajando de forma familiar. Obviamente que tenemos gente que colabora con nosotros, ¿verdad? No es que hagamos todo nosotros. Tenemos gente que trabaja con nosotros, que nos da una gran mano, gente de mucha confianza, que hoy en día ya son casi que parte de la familia, porque en realidad uno comparte con ellos todo el trabajo, 8 horas, pero también el sentimiento de lo que hacemos. Uh-huh. Tanto la gente que trabaja en la quinta, que hoy está podando, que hoy, sin ir más lejos, están podando en uno de los predios el Cabernet Franc, y ahí está podando mi hermano, mi padre, y hay 2 personas más colaborando, y hay otra persona tanto. Y entonces es como un equipo de trabajo, es como un equipo de fútbol. Claro. Hoy ese equipo está trabajando junto, podando, y obviamente que están charlando y comentando y viendo, y se comentan cuando encuentran alguna planta con algún defecto. Es algo muy cordial que se genera, porque claro, están, para situarnos en el lugar, están a campo, a baja temperatura, porque están a la intemperie, abrigados, sí, y podando, o sea que están metiendo tijerita, cortando cada rama de cada planta, exacto, porque van planta por planta. En general van como que siempre en el mismo ritmo. Ajá. Para poder ir en equipo, avanzar en equipo en las distintas filas, cada uno toma una fila y van conversando. Y lo mismo pasa en la bodega. En la bodega que trabaja Cecilia, mi hermana, estoy yo, está Alicia, Santi, un sobrino mío, el más grande de los sobrinos, que tiene 12 años y trabaja con nosotros en la bodega, a la par de nuestra, ahora que está con mucha... por Zoom el estudio, está deseando no tener tarea para poder ir a la bodega, porque le gusta ir a la bodega, estar con nosotros, porque pasa lo mismo, ¿no? En la bodega estamos conversadas, porque en cierta manera, si bien se trabaja mucho y hay que estar organizado para hacer las cosas bien, también está toda esa cordialidad de que trabajamos en familia. Entonces, el que ingresa a trabajar y que nos colabora, también se siente que es parte de nuestra familia, ¿no? Claro. Así que a esta altura están en la poda también. Están en la poda. Eso se hace a esta altura, digamos, en invierno. En invierno, sí. Y no olvidarse que en este momento es cuando empezamos a pensar en el vino 2022. Claro. ¿No? La cosecha 2022 se está proyectando a partir de ahora. O sea, ahora cada uno de los que está enfrente a una planta está viendo el comportamiento que tuvo la planta en el ciclo anterior, o sea, la producción que dio este año, y está evaluando la producción que le va a dar para la cosecha 2022. Claro, claro. Eso es algo que ya lo tienen tan automatizado y tan interiorizado en la cabeza, que es pararse enfrente a la planta y darse cuenta qué es lo que necesita la planta, si un poco más de producción o si un poco menos de producción. Mirá. Y por ende, eso se regula dejando... Planta por planta, o sea, planta una al lado de la otra, puede haber 2 realidades diferentes, digamos. Sin duda. Porque, ¿qué pasa? La planta son como los individuos. Si bien cuando uno las ve en verde y en la fila, ves una fila verde toda parejita, uh-huh. cuando tú estás enfrente a la planta, notas las diferencias que tiene una planta y la otra, y uh-huh. que por ende se trata de regular con la poda y se trata de que sea estandarizada con la poda, ¿no? A una uh-huh. le dejamos 8 yemas para que produzcan y a otra se le van a dejar 7 o a otra se le dejan 9. Eso depende mucho de la característica y las condiciones que esté en la planta. Bueno, Gerardo, para despedirte, que sabemos que seguís la vuelta, te digo rápido algún mensaje. Cecilia dice, hola, saludan a Bune, iré corriendo por corte de barrica, que me encanta. Yo no me acuerdo si lo probé, ese lo tengo que probar. Y bueno, pregunta lo que venís contando, cómo van sus vides. Estas mañanas, con helada y niebla, los viñedos con su otoñada son una verdadera pintura al recorrer la ruta. Saludos y gracias por sus enseñanzas. Muchísimas gracias. Dice Cecilia. Pablo de San Carlos dice, yo me río porque te digo además que te lo pensaba comentar, que Pablo de los compañeros que hicieron una, para hacer finanzas, una buceca los otros días y me mandaron, porque yo, los compañeros se avergüenzan de mí, pero a veces me sale pedir un poco cuando, y me mandaron desde allá, mandaron a la radio, pero quiero agradecer, que quiero decirle a la audiencia que me dejaron buceca. Pero lo estoy relacionando a que Gerardo trajo el... Nos mandaron, me pone Ángeles en mayúscula. Pero sí, viste, pido yo, me critican, pero después, como siempre pasa. Reciben todos. Y ahora que justo llegaron los vinos, quizá me acompaño hasta el mediodía con... medio con el Tanat, sería para la buceca. Sí, para una buceca el Tanat. Bueno, y que después los compañeros me pongan en un taxi y me manden, me manden para casa. No, y dice Pablo, si se puede, dice, si manejas información del orujo, propiedades de consumirlo, creo que se llama, ¿lo consumen en polvo, en licuados, comidas, etcétera? Bueno, hay una firma que está produciendo harina de orujo de Tanat. Sí, y ajá. Bueno, tiene propiedades porque tiene más concentración que un vino en este tipo de sustancias, ¿no? Taninos, no. Sustancias antocianos, sustancias antioxidantes. Entonces se está empezando a consumir harina de orujo de Tanat. ¿Sí? Mirá, como Pablo la tenía clara de esto. Bueno, me dicen que te pregunte si trajiste medio y medio. No, Horacio. Medio y medio no estamos teniendo de momento, no teníamos en stock y bueno, a veces durante el año producimos poco por un tema de que tratamos de que no haya envejecimiento en ese vino, es un vino muy sensible a la evolución, entonces sacamos algunas partidas pero medio limitadas. Después, más cerca a las fiestas, ahí sí tenemos stock siempre permanente. Muy bien. Bueno, de lo demás vino todo, entonces, repasamos. De lo demás tenemos todo. No me fijé, hoy no traje corte barrica, no me fijé el stock, pero me pareció que había. Que puede haber, de todas maneras, consultar, y si no, traemos. No hay ningún inconveniente. Gerardo, muchas gracias, como siempre. El saludo allá a toda la gente de la bodega. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos y gracias a toda la audiencia por estar siempre atentos. Y para mí es un placer contarles lo que hacemos. Y nosotros aprendemos mucho. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego. El bodeguero.